Este es nuestro primer programa de Las Palabras y los Ríos y hoy vamos a estar andando un poquito la vida de Atahualpa Yupanqui. Mi nombre es Matías y conmigo nos acompañamos con Martín. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Atahualpa Yupanqui. Héctor Roberto Chavero Aramburu dice que a los 3 años de edad decide cambiar su nombre. Dice: había empezado a escribir una monografía sobre las 12 incas y en esa época comencé a firmar ingenuos versos. Como era tímido e introvertido, los firmaba como en el seudónimo de Atahualpa Yupanqui. Son los dos nombres de los dos últimos grandes caciques indios que existían en la llegada de los conquistadores. Claro, Roberto no sabía lo que significaba ni Atahualpa ni Yupanqui, pero se animaba a cambiarse la identidad y firmar como Atahualpa. Tiempo después, descubrió el significado en quechua que dice que Atahualpa Yupanqui significa has de contar, vendrás de lejos para contar. Si me veis mirando lejos, abrazado a la guitarra, es que voy sobre la mar sin aire, ni cielo, ni agua. Y cuando miro el oscuro madero de la guitarra, seguro es que voy rezando por una patria lejana. Mi mano en el diapasón se afirma como una zarpa, es que voy gritando cosas que me dicta la guitarra. Cuando inclino la cabeza para esconder una lágrima, yo voy viviendo y muriendo lo que ordena la guitarra. Universo de 6 cuerdas y un simple nombre, guitarra. Caminando por el mundo, al corazón aferrada. Si me veis mirando lejos, abrazado a la guitarra, es que voy sobre la mar sin aire,

ahora te están cambiando o te han disfrazado que es peor. Mi tierra te están cambiando o te han disfrazado que es peor. Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón. Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón. La zamba ya no es la zamba del provinciano cantor. ¿Qué se han hecho los estilos del paisano trovador? ¿Dónde están las vidalitas que antes escuchaba yo? Igual que en aquellos tiempos de cuando fui de Aragón. Mi tierra te están cambiando o te han disfrazado que es peor. Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón. Sur, márcame un rumbo donde esconder mi dolor. Cruz del Sur, márcame un rumbo donde esconder mi dolor. Dame un árbol solitario de la pampa en un rincón. Dame un campo florecido con macachines en flor. Ande galope empotriada como ensayando un malón. Ande mire reflejarse la luna en el calladón. Ande naide me pregunte de ande vengo y pande voy. Igual que en aquellos tiempos de cuando fui Charabón. Mi tierra te están cambiando o te han disfrazado que es peor. Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón. Las palabras y los ríos, la música de nuestra tierra. Una de las principales características de Atahualpa es que es su alma de viajero, sus ganas, sus ansias de caminar y de conocer y de recorrer los caminos. Es una vez más de las razones por las que elegimos Atahualpa Yupanqui para este primer programa. Claro, nos parecía que Atahualpa era como muy representativo de esta idea de palabras y ríos que recorren. Y bueno, Atahualpa se caracterizó desde un principio, desde muy niño, por recorrer Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja, Bolivia. Por caminar y por en esa humildad que tanto lo expresa siempre Atahualpa, encontrarse con las palabras de la gente, ¿no? Sí, él decía que en el viaje tenía que madurar algo, que su manera preferida de viajar era al lomo de caballo, que estaba en contra de los viajes de turistas de... que te subís a un avión, a los 20 minutos, una hora estás en otro lugar, te bajás y no pasa nada. Que él prefería ir viajando, ir mamando de a poco el paisaje, contactándose con la gente y que en el viaje vaya madurando algo. Entonces al día, a los dos días de haber llegado al otro lugar, tenía algo nuevo dentro de sí. Y de esas cosas nuevas que surgían de esos viajes, de ir mamando el viaje, es que también hace un trabajo antropológico de recuperar muchas de las canciones y las tradiciones en la canción, de canciones anónimas. Sí, sí. Hay muchas dentro del campo popular, y que Atahualpa ha recogido varias donde varios artistas después han seguido y seguido representando. Sí, vamos a escuchar un par de música. Thank you.

cuenta en una entrevista el viejo que había un viejito, el ex guitarrero, que estaba postrado en una silla, no podía moverse, y él andaba tocando por el Cerro Colorado. La cosa que el hijo del viejo se le acercó y le dijo: mire, Donata, a mi padre le gustaría poder escucharlo, pero no puede acercarse hasta acá. Entonces Atahualpa, con la humildad que lo caracterizó, fue a lomo de mula hasta la casa del viejo a tocarle la guitarra. Y entablaron una amistad y fue muchas tardes seguidas a tocarle la guitarra al viejo y a conversar y a compartir algún que otro vino. Como todo buen paisano, el viejo se lo agradeció con lo que tenía, con un pedacito de tierra. Fue ahí que Atahualpa se eligió una parcelita en la curva del río, al lado del Cerro Colorado. Y con el tiempo, piedrita por piedrita, se fue haciendo la casa que hoy es el museo de Atahualpa, ¿no? Que se puede visitar. Donde están sus restos, un gran amigo de él, y que, bueno, quedan pocos kilómetros de Córdoba, y yo sé que hay mucha gente que todavía no ha podido ver ese hermoso lugar, que sin duda debe haber inspirado más que una canción de Atahualpa Yupanqui. Sí, ahí hay un gran roble que cuentan también que lo plantó cuando nació su primer hijo, y ahí está enterrado él y el Chúcaro, el gran bailarín de Atahualpa. Canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. La sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía: sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de guanamacho mezclaita con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. La guitarra, antes de ser guitarra, esa madera, ese gajo, ese pedazo de madera integrante de la selva, tiene que haber recibido toda clase de pájaros a toda hora del día. Por decir así, la selva recibió el cántico de miles de pájaros a través de años, de 2 años, o de 15 años, o de 100 años. Miles de pájaros han cantado, con humedad, con frío, en invierno, con sol, con amanecida, con sustos, con coraje, con primavera, con amor, con polluelos, con hijos, sin hijos, sin los pequeños. El cántico del ave ha sido siempre el elemento. Como

este programa de las palabras y los ríos estuvimos escuchando y utilizando como fuente a extracto del libro El canto del viento, Atahualpa Yupanqui, 1965. Wikipedia, la enciclopedia libre. Escuchamos como separador, Yo tengo tantos hermanos, interpretado por Elis Regina. Zitarroza. Cigala. La música que estuviste escuchando fue El camino del indio. Si me ves mirando de lejos, tú que puedes, vuélvete. Mi tierra te están cambiando. Covers Juan Quintero y Luna Monti, Soledad Jujuy 1941. Cover Bumburi, El cielo está sobre mí. Tierra querida. Baguala del gaucho P. De tanto ir y venir. Chacarera de las piedras. Mi tierra te están cambiando. Los extractos de las entrevistas son de Serie a fondo de RTVE 1977. Retratos sonoros. Canal Encuentro. Las palabras y los ríos. La música de nuestra tierra.